que pasamos felices tú y yo. Espero un día volver a mirar tu rostro otra vez, decirte amor como ayer, robarte un beso como la primera vez. Cuando dijiste siempre te amaré, me faltas tú. Sin tu luz vivo la oscuridad, me falta esta noche entregándonos corazón a corazón, decirte amor como ayer, robarte un beso como la primera vez. Cuando dijiste siempre te amaré, me faltas tú y en tu calor nada es igual. Me falta esta noche entregándonos de corazón a corazón. No me olvido que fuiste tú lo mejor.